Entonces, ahora estamos sí con don Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista de Chile, diputado de Chile, y quien ha tenido la deferencia de contestarnos el teléfono. Muy buenos días, señor Letelier. Muy buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cuál es su primer comentario, si fuera posible? Satisfecho, muy satisfecho, yo diría no solamente aquello, sino que adicionalmente un sentimiento de profunda solidaridad con los familiares de las víctimas de la violación de los derechos humanos del Perú que padecieron durante el gobierno de Fujimori, y finalmente una sensación de rectificación de parte de los tribunales chilenos, por cuanto en lo personal consideraba vergonzoso el que un juez, un magistrado de la Corte Suprema en primera instancia se le haya ocurrido pensar de que no era adecuado, que no se cumplían los requisitos básicos para dar curso a la extradición, porque de lo que se trata esta decisión de hoy no es más que el asumir que hay presunciones suficientes para someter a juicio a una persona, y más aún en un caso como o los casos, los 5 casos de corrupción, los 2 de violación de derechos humanos, donde están muy acreditados los antecedentes, era vergonzoso de que se haya dudado en dar curso a esta extradición. Hoy satisfecho de que se haya generado esta rectificación. ¿Y cómo queda el juez Álvarez? Mire, algunos dicen que en derecho siempre, y cuando hay una o 2 abogados, hay 3 opiniones. Dejémoslo en esto. Sí, ¿no? No vale la pena hacer leña del árbol caído. No vale la pena. Lo importante es que en nuestro continente, progresivamente, se va, después de un periodo muy oscuro que vivimos, los diversos países, se iba imponiendo la cultura de los derechos humanos, la convicción de que no podemos tolerar la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, de que ninguno de nuestros países puede transformarse en el oasis de los criminales, de los violadores de los derechos humanos, de los dictadores, de quienes saquean a los países, de quienes cometen crímenes atroces. Y yo siento que ese esfuerzo en que está todo el continente es algo tremendamente importante, y muy satisfecho de que los tribunales de justicia de Chile hayan hecho lo que le correspondía y que se haya dado a conocer hoy este fallo. En su caso, me imagino que la sensibilidad será especial. Le contaré muy brevemente que, como periodista de la revista Caretas, en el año 1976 se me asignó investigar el caso Letelier, que causó una enorme conmoción en mi país y en América Latina. Efectivamente, yo llegué hasta la pista de Armando Fernández Larios en Asunción, donde se le dieron pasaportes falsos, y llegué hasta la pista de Michael Townley. Estuve muy comprometido con el asesinato vil de su padre y con la muerte colateral, digamos, de Ronnie Moffitt. Así que entiendo perfectamente intuyo perfectamente qué puede estar sintiendo usted. Bueno, y precisamente es en el día de hoy que se cumple un nuevo asesinato de mi padre, y por tanto doblemente simbólico que hoy se haya dado a conocer este fallo para dar curso a la extradición de Fujimori. Y esperamos que se tomen todas las providencias del caso para asegurar que este hombre no intente una jugada de último momento para burlar la justicia. Correcto, eso esperamos todos. Confiamos plenamente, ahora sí, en la justicia de Chile. La verdad es que el paréntesis de Orlando Álvarez nos dejó estupefactos, pero la justicia de Chile ha confirmado en todo caso y ha reivindicado la figura de una fiscal como Mónica Maldonado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido el diputado Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista de Chile, hablando con nosotros.